Venga, morfín. Venga, ahí está. Un, dos, tres y... Voy a contar mi historia, historia de desamor. Traicionado por un amigo, amigo del corazón. Es una historia tan triste que os hará reflexionar en quién eres y en quién fuiste, en quién eres y serás en la final, desafío.